¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Safari a través de Radio V 90.5 de FM, 10 de la noche con 8 minutos completamente en vivo. Les saludamos desde la cabina del 90.5 de FM. También a la gente que nos escucha a través de www.v.mx/radio/transmisión. Les mandamos un saludo donde sea que nos estén escuchando y pues ahí sorteando un poco el clima, Alberto Platas. Es correcto. Muy buenas noches. Esta fría... fría, estamos a 10 grados, maestro. Estamos combatiendo un poco el clima para calentarnos. A base de vinilazos. A base de viniles. Dimos inicio con esta orquesta, esta extinta orquesta, la Sociedad Orquesta La Moderna. Esta agrupación que inicia en el Bronx, en Nueva York, con esta efervescencia de los grupos que estaban firmando en Tico, en Cotic, incluso con la misma Fania. Ellos se fueron por la independiente, no llegaron a ese nivel, entre comillas, de sofisticación o de pureza en su sonido, pero con el tiempo se posicionaron en un lugar y este es el tema de la oportunidad. Esto fue lo que escuchamos para empezar a agarrar calor. Para agarrar calor, el día de hoy también vamos a tener un invitado en Safari, un invitado que hace mucho no venía, y que vamos a hablar pues también de música, de cine, más adelante. Joel Bonilla está en los controles, está ahí en la 1200 poniendo los discos a girar. Y para seguir sobre la misma línea, alguien que sí le entró a este tema de la sofisticación de los sonidos afrolatinos, pues Mongo Santamaría, ¿no? Que bueno, de él pues ya en realidad no se puede decir gran cosa. Vamos a escuchar de este disco doble, Skins, una pieza que se llama Tumbalele, y regresamos a Safari por el 90.5 de FM para platicar con nuestro invitado que ya está por aquí. Thank you. Party, repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari, son las 10 de la noche con 14 minutos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en Xalapa, Veracruz, a 10 grados centígrados. Vamos a mandar un saludo a nuestros amigos del puerto de Veracruz, que próximamente estaremos pinchando por allá el día viernes. Mañana mismo estaremos pinchando en la mezcalería Don Porfi. Va a estar La Monchosa, una food truck, y a partir de las 9:30 un servidor va a estar poniendo la música. Así que le mandamos un fuerte saludo a todos nuestros radioescuchas que están en el puerto y los esperamos. Muy bien, pues escuchábamos algo de Mongo Santa María Tumba Lele, que sí, que habíamos dicho que era un chavito como al lado más sofisticado, pero este track en realidad es como bastante de raíz lo que escuchamos. Sí, la instrumentación totalmente afrocubana, tiene todo el sonido del batá presente y los cantos. Es sin duda alguna una de las características de Mongo, que fue muy fiel al sonido del batá, al tambor sacramentado afrocubano, y que de eso se partió para hacer toda la fusión de lo que posteriormente se llamó salsa. Así es, que escucharemos algo de salsa más adelante, pero ya está con nosotros en cabina nuestro invitado del día de hoy. Eddie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Antulio, Platas, ¿cómo están? Un gusto estar aquí otra vez. Eso. ¿Cómo va todo con el tema de, pues en general, cine, oftálmica, los proyectos que estás trabajando de manera conjunta con otras personas, con Natalia, a quien le mandamos un saludo? Sí. ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí estamos trabajando, como dices tú, tratando de hacer cosas, tratando de traer cosas nuevas a la ciudad. Y pues bueno, parte de eso es la visita, el estar aquí. Siempre es un gusto compartir con ustedes, que son grandes conocedores de música. Y bueno, pues venimos aquí a invitar a la gente para que asista al Festival Ultracinema, que es un festival que Oftálmica está trayendo, viene de la Ciudad de México. Bueno, es un festival que empezó en la Ciudad de México hace 7 años, se llamaba Jornadas de Reapropiación. Uh-huh. Y cambia su nombre hace 2 años a Ultracinema. Y el año pasado ellos decidieron que la Ciudad de México pues ya tenía como una saturación de actividades y de festivales, ¿no? Y entonces quisieron empezarlo a mover por el interior de la República. Y el año pasado, en noviembre más o menos, lo hicieron en Puebla. Uh-huh. Por primera vez lo sacaron, digamos, de la Ciudad de México y lo hicieron en Puebla. Yo tuve la chance de asistir y ahí me dijeron así, ¿qué onda? ¿Le entras para armarlo en Xalapa? Y como uno tiene la maña de hacer cosas y de querer hacer más cosas cada vez, dije, pues claro que sí, ¿no? Y desde Oftálmica, claro, con mis compañeros estamos apoyando para que se pueda realizar, y va a ser ahorita del 21 de noviembre al 25 de noviembre. Actividades, proyecciones, talleres, hay un foro académico, hay varias actividades, ¿no? ¿En qué lugares se va a estar realizando? Son, como te decía, en varias partes. Las funciones están divididas. Bueno, hay unas en la Galería de Arte Contemporáneo, uh-huh, el miércoles y el viernes. Hay función también en Aula Clavijero de la Universidad Veracruzana. Hay función en la Biblioteca Carlos Fuentes, aquí en el centro de la ciudad, en el Bar La Otra y en otro lugar que se llama La Central también. El domingo cerramos, uh-huh, ahí en La Central. Y el foro académico es aquí en el Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación, aquí en Juárez. Claro. Ese es el viernes, ¿no? Y ese está, creo que está muy interesante, porque de lo que vamos a, bueno, de lo que se va a abordar es una mirada nueva a todo lo que hay de archivo fílmico y fotográfico sobre México 1968, sobre el movimiento, uh-huh, estudiantil, ¿no? Entonces es un poco como esta idea de revisitar la historia, ahora cómo vemos estas imágenes, cómo se miden y se analizan 50 años después, ¿no? Ya con toda la tecnología, con otra información que sabemos, estos archivos toman otra lectura, ¿no? Toman otra trascendencia, ¿no? Otras y es un dimensiones, poco, ¿no? Claro, y es un poco platicar entre especialistas y entre gente que conoce y entre gente que está interesada, pues ahora cómo se mira ese movimiento en la realidad de ahora. Eso no es un marco para leer este país ahora, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo nos identificamos con todo lo que pasa? y lo que pasaba en ese momento. Digo, me parece que es una mesa que puede estar como muy rica, ¿no? Que se presta a un montón de posibilidades, a un montón de perspectivas, ¿no? Entonces, también es abierta, es al público. Ese es el viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, aquí en el SEC. Juárez y Betancourt. Ajá. Es en esta casa, ¿no? El bastante próximo bonita. Viernes. El próximo viernes, sí. Increíble. Esto me recuerda a la desclasificación de varios de los archivos, no de las acciones legales que aún quedaron, ¿no? Pero sí de muchos archivos que fueron desclasificados de este movimiento. Y va a haber una oportunidad, ¿no? De que la gente que estuvo ahí presente, pues va a ver desde otro ángulo que vivió. Y mira, ahorita que dices esto de los archivos, me recuerda el sábado. Tenemos como, bueno, todo el festival tiene como varias líneas, ¿no? Es un festival más enfocado hacia la experimentación, no es un festival de cine como tradicional, ¿no? Está más cercano a cierta experimentación, a otro tipo de narrativas. Y siguiendo en esta línea del 68, el sábado tenemos una exposición que está muy interesante porque el maestro Pablo Martínez Zárate, de la Ibero Ciudad de México, tuvo acceso a un archivo que pertenecía al Heraldo de México, pero que nunca fue publicado, ¿no? Entonces, el Heraldo de México, 50 años después, libera este archivo vía la Ibero y vía otras instituciones, y él arma una curaduría con estas fotos y un documental que también se presenta ahí en la Carlos Fuentes el sábado, que se llama El Monopolio de la Memoria. Y es un poco un análisis de estas fotografías, ¿no? Uh-huh. Desde dónde están tomadas, qué ángulos, qué lentes utilizan, ¿no? Porque no era lo mismo ser un fotógrafo de a pie y cubrir el movimiento desde ahí que cubrir el movimiento desde un edificio con un telefoto, que básicamente es una idea de fotografía policiaca para identificar, claro, ¿no? Y si está pagada o subsidiada por el gobierno, pues tiene otra lectura. Claro. Es un poco hablar de eso, ¿no? Es un poco... Ahora sí que ya han pasado 50 años y pareciera un poco, como decía Platas, ya tenemos cierta permisividad, uh-huh, ¿no? Para hablar de eso, porque ya se desclasificaron las cosas, ¿no? Claro. Va un poco por ahí. Y también, pues este tipo de ejercicios de memoria que guardan las imágenes, ¿no? Ya sean fijas o en movimiento, también nos ayudan a dimensionar en dónde estamos hoy, ¿no? Porque como bien señalaste ya, pues estos archivos que ya se han desclasificado, que ya se han permitido que se pusieran en alguna exposición, ya sea periodística o en este caso pues en un foro académico, pues nos permite saber hoy cómo hace no mucho tiempo, ¿no? Estos ejercicios de las libertades pues en realidad estaban totalmente coartados, ¿no? Claro. También creo que es un buen ejercicio para que los estudiantes, los jóvenes, más allá de las personas que estuvieron ahí o que fueron jóvenes en ese momento, también sirve para que los jóvenes de hoy se acerquen y hagan un ejercicio, pues si no comparativo, ¿no? Pues al menos sí de dimensionar lo que hoy podemos llegar a tener en este marco como de libertades, ¿no? La exposición de fotografía, de video, la exposición mediática hoy es diferente. Vamos a poner entrecomillado que no está tan controlado como antes, ¿no? La convocatoria que cómo se hacía en ese momento, de la pinta, del fanzine, uh-huh, hasta estas viralizaciones, uh-huh, y las firmas de Change, ¿no? O sea, cómo ha sido todo ese lapso. Puede ser un ejercicio crítico y de conciencia para los jóvenes que están sobre todo en estas carreras de comunicación, de cine, de fotografía, de periodismo. Y de pronto la gente que estudia historia también, claro, puede, porque es como de pronto trastocar, de pronto se crean también ahí como mitos, ¿no? El 68 como el mito, ajá, del joven revolucionario mexicano, ¿no? Y ahora ya se ve desde otra perspectiva, ¿no? Y también ahorita que hablaban como de todas estas nuevas tecnologías, mucho del festival también trabaja con archivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con preservación de archivos, con exposición y difusión de estos archivos fílmicos que de pronto se encuentran en filmotecas o en colecciones privadas, ¿no? Y nos hace también reflexionar qué pasa con nuestros archivos personales hoy, ¿no? Que casi, claro, todos están en la nube o en un, sí, celular, ¿no? Y cuando se caiga la nube, o sea, ¿cómo preservas tus películas ahora, claro, que todo es digital? Ahora, antes, pues sí, todavía existen rollos de 16, de Super 8, sí, todo eso. ¿Qué va a pasar, no? Cuando en 25 años, que y si se cae la nube... Cuando se acabe el internet. Puede ser, ¿no? O sea, hoy lo estamos viviendo como hace con que se caiga, 70 ¿no? años. Cuando se cae Facebook es así el horror, ¿no? Claro. En el mundo. Sí. Y si un día se cae por semanas y ya no recupera toda la información y ahí vas como confiando en quién sabe qué cosa o en quién almacenar parte de tu vida, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Vamos a ir platicando con Eddie un rato, sí, un rato más, da para estar muchísimo tiempo. Platicar con Eddie, que nos cuente quiénes van a estar en las ponencias, quiénes van a estar exponiendo, quiénes van a ir a platicar aquí a Jalapa, un poco también de la obra que se va a estar presentando y pues desde luego las fechas y si hay costos y si cómo le vamos a hacer para ir. Platas, por lo mientras, pues estos también ejercicios históricos a través de la materia que se llama vinilo. Es correcto. Pues a modo de preservación vamos a poner un éxito de una banda hondureña que retomó, bueno, nunca ha dejado de estar, uh-huh, de estar presente, la bunda africana, este ritmo que entra a la etnia garífuna, uh-huh, y pues en Livingston y en todos esos lugares, pues se le empezó a decir punta, uh-huh, y también por el baile típico, ¿no? Por claro, cómo se bailaba coreográficamente esta danza. Y fue un éxito que hizo la banda blanca. Estamos hablando de la sopa de caracol. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, guata negi con su, upi pati, upi pati, luli rani guanaga, upe, upe, guata negi con su, luli rani guanaga, con la cintura muévela, con la cadera muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar, si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, guata negi con su, luli rani guanaga. Si tú quieres bailar sopa de caracol, hey, guata negi con su, luli rani guanaga, upe, upe. La cintura, la cintura, la cintura. Safari, expedición musical de los sentidos. Ya de regreso en Safari por 90.5 de FM, escuchábamos a Banda Blanca Platas. Muy bien, este sencillo promocional de Musivisa, aquella compañía líder de los temas radiales por ahí de los noventas. Esta banda llega a México con este éxito y hace América festivales. América Latina completa, ¿no? América completa fue un hit, así, hablando de algunas cosas que estábamos hablando fuera del aire, creo que es documental de esta canción, donde pasó de todo con esta canción, ¿no? Desde equipos bolivianos, chilenos, que era la canción que utilizaban para motivarse en el escenario antes de salir a jugar, hasta bailes populares, hasta rehabilitación en hospitales, utilizó esta canción. Entonces fue, pues sí, muy popular. Seguramente a mucha gente ya no la puede escuchar, pero la trascendencia de esta pieza fue fundamental, ¿no? Para entender incluso las fiestas noventeras. Sí, sobre todo lo que comentaba ahorita nuestro compañero Eddie, la preservación del formato, ¿no? O sea, cómo no salió el LP, se procuró el 45, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese formato fue el que lo distribuyeron para hacer esa viralización de la que hablábamos. Así es. Eddie, ¿quién viene? Cuéntanos, ¿quiénes van a estar? Pues viene mucha gente, ¿no? Ok. No, qué buena información. No, viene, tenemos varios invitados, cineastas, realizadores, investigadores, todos como en la línea de lo que ya veníamos platicando. No. Iniciamos, me voy un poco como por orden para no perderme. Iniciamos el miércoles con un homenaje a Alfredo Gurrola, que es un cineasta mexicano, digamos, de la vieja escuela. A lo mejor para los más jóvenes no es tan conocido, pero los invitamos a que busquen un poco de información. Él va a presentar, bueno, hay una curaduría ahí de sus películas, sobre todo lo que hizo como en 16 milímetros y cosas así. Se van a presentar un par de piezas sobre Avándaro, ¿no? Sobre el festival de rock de Avándaro, que creo que fue en el 71, ¿no? Si no estoy equivocado. ¿Sí? Ah, bueno, más o menos. Por ahí. Bueno, viene él va a estar aquí. Viene también un realizador y que también es catedrático, que se llama Pablo Martínez Zárate. Él es el que presenta el documental, él es el director del documental del 68. Viene también, nos acompaña, son tres investigadores, que ellos conforman una especie, pues no precisamente de colectivo, de organización que se llama La Pizca Film Research, y ellos básicamente lo que hacen es como esta, algunos dicen que no hay que llamarlo así, pero como arqueología fílmica, ¿no? Así como ustedes están trabajando con vinilos y no trabajas con MP3, de pronto hay gente tan clavada como ustedes que dicen, no, yo quiero el rollo en Super 8 o en 16, no quiero ver la peli en mi compu, ¿no? Yo quiero tener mi proyector y proyectar, porque obviamente la sensación es diferente, ¿no? El consumo es diferente a verlo en digital, ¿no? Sí, yo creo que se van perdiendo cosas, ¿no? Sí, la audiofilia es bastante cara. Ahora no me imagino en el video, ¿eh? Me imagino que, digo, sí. No tengo toda la película, pero sí, en cine debe ser también bastante caro y de difícil acceso. O sea, se requiere una búsqueda, una clavadez, ¿no? Entonces vienen ellos, que son un colectivo que se dedica precisamente a eso, y nos traen también imágenes que tienen que ver con el 68, no exclusivamente del movimiento, sino también de la vida cotidiana de lo que sucedía en México en el 68, ¿no? Van a estar ellos con nosotros. Tenemos también unas, ellas vienen como invitadas del festival, aunque no vienen a dar charlas ni nada. Son tres cineastas que vienen de diferentes países, de Chile, de Canadá y de Italia, ¿no? Que también vienen a compartir, también con su trabajo experimental. Y bueno, tenemos, ¿qué más tenemos? Bueno, hay dos talleres que me parece que pueden ser muy interesantes para la gente. Uno lo da el maestro Antonio Bund, es un taller sobre realización de cine en 16 milímetros, ¿no? Los interesados toman el taller y se les explica el funcionamiento de la cámara, se trabaja con películas, se revela y el día domingo se presentan esos resultados. Es un taller express, ¿no? Claro que el procedimiento de aprender realmente cómo trabajar con películas es más complejo, pero al que esté interesado esto te da una idea, más o menos, ¿no? De lo complejo que es y de cómo empezar a trabajar si realmente tienes interés. Y el segundo taller es muy interesante porque desde mi perspectiva mezcla como una cosa muy contemporánea con una cuestión quizá no tan contemporánea, aunque ahora todo este rescate fílmico es como muy contemporáneo. Y es el Laboratorio de Experimentación Cinematográfica. Es un laboratorio que está en la Ciudad de México. Y ellos básicamente vienen a enseñarnos a trabajar con proyectores, ¿no? El proyector también como una herramienta expresiva, digamos así, ¿no? Y entonces es algo así como, bueno, a lo mejor si me están escuchando dicen, no, pues no es así, pero es como mezclar en vivo, ¿no? Pero con proyectores, ¿no? Claro. Con película, ¿no? Entonces es una cosa muy diferente hacerla al VJ, ¿no? Una cosa así, pero pudiéramos encontrar un símil con eso, ¿no? Ah, bueno, esto se parece a la cuestión del VJ, ¿no? Pero básicamente es proyectar con dos, con dos proyectores, valga la redundancia, e ir improvisando un poco con las imágenes que se tiene y digamos es meterle algún tipo de óptica o de filtro al foco del proyector para generar otras cosas mientras hay música en vivo, ¿no? Ese taller es sábado y domingo. Por las mañanas son los talleres en una escuela de cine muy conocida aquí en Jalapa, que es la Luis Buñuel. Son sábado y domingo, el taller de máquinas de luz, así le pusimos, o de cine expandido. Y el de 16 milímetros es miércoles y jueves, también en la Luis Buñuel, de 10 a 2. Básicamente, el domingo es el cierre, es aquí en el Bar La Central, y ahí se va a presentar un performance en vivo del Laboratorio de Experimentación Cinematográfica. Yo creo que es un espectáculo que puede ser muy interesante, es una presentación que... Yo no tengo como toda la película de la cultura en Jalapa, pero me parece que en Jalapa no ha pasado algo como lo que van a traer. Y va a estar tocando un amigo de nosotros que se llama Klaus, va a estar ahí improvisando algunos sonidos y bueno, pues la invitación está abierta. Buenísimo. Todo es gratuito, salvo los talleres, ¿no? ¿Cuánto cuestan los talleres? Los talleres cuestan $1,600 por los dos. Si quieres tomar uno, cuesta $1,000. Hay otro taller que empezamos como el lunes, que es como previo. Este también es muy interesante. Ese es el lunes 19, o sea, en unos 4 días. Y es piratería para... cineastas y artistas visuales. Básicamente lo que vas a aprender ahí es a descargar cosas de lugares que no deberías descargar, ¿no? O sea, como poder tener acceso a mucha más información, poder acceder a de pronto sitios en internet que no están tan visibles, pero que te pueden otorgar como creador, ¿no? Un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, ese tallercito es previo al festival. Es una sola sesión de 4 a 8. Se van a entregar como licencias para acceder a lugares, se van a dar ahí varias como pistas. Y ese es en la librería Los Argonautas, de 4 a 8 el lunes, ¿no? Y básicamente todo lo demás son proyecciones con propuestas muy diferentes, muy contemporáneas algunas, ¿no? Pues interesante, ¿no? Yo creo que es una manera de abrirse a otras posibilidades como creativas, de ver otras cosas, ¿no? De darse una vuelta, de conocer gente, viene mucha gente fuera. Entonces, de intercambiar, de conocer, de platicar y saber qué pasa. Yo creo que va a estar bueno. Sí, seguramente, sí. ¿Cómo te pueden contactar para mayor información y la inscripción a estos talleres? Para mayores informaciones, bueno, pueden entrar al Facebook de Oftálmica. Así, ahí nos pueden escribir un mensaje privado y con muchísimo gusto y casi al momento se los contestamos. También pueden escribir directamente Ultracinema, así lo encuentran en Facebook, Ultracinema MX. También ahí directamente pueden escribir y se les contesta inmediatamente. Y pues básicamente esos son los dos canales en los que tenemos, digamos, tiene la gente más acceso de comunicación y de más fácil respuesta para nosotros. Muy bien, perfecto. Perfecto. Vamos a escuchar a Rey Barreto del disco Ácido, The Soul Drummers, y regresamos a Safari por el 90.5 de FM. Yeah, baby. Woo! Repertorio de cañonazos. Estamos de regreso en Safari por el 90.5 de FM. Saludamos a toda la gente que nos escucha por la frecuencia modulada, también a través de internet en www.v.mx/radio/transmisión. También a la gente que nos escucha a través de la aplicación de Radio V. Saludamos a la gente que también nos contacta a través de Facebook, de Twitter, de Instagram. Safari Jalapa, ahí nos pueden encontrar. Y saludos, ¿tienes platas? Sí, a mi señor padre que se encuentra allá por el barrio del Bronx, a mi familia, a Nazulita, a toda la gente que nos está escuchando aquí en la Colonia Centro, al buen Bolo, que le están gustando todas las rolas, y al Departamento de Genética que nos escuchan allá, por ¿cómo se llama esta? Por Jalapa 2000, por allá que también nos están escuchando. Les mandamos un fuerte abrazo y tenemos más sorpresas en vinilo. Escuchamos sí. En este momento a el señor Ray Barreto, mejor conocido como Manos de Piedra o El Hijo de Obatalá. Manos Duras también. Así es. Este disco posiblemente sea el más psicodélico que tenga él. Tuvo unos muy formales de bugalú o muy abstractos de jazz. Pero este puede ser como en el que incorpora más elementos de la psicodelia latina, donde tiene más cosas que lo influenciaron del movimiento que estaba pasando con el Latin Rock en Los Ángeles. Uh-huh. Esto es de Ray Barreto. Me parece que todo este es correcto, ya es con La Fania directamente. El disco Acid. Y que también tiene que ver con el nacimiento del rock boricua gestado en Nueva York. Y también ahí. ¿No? Que había mucha fuerza también de la parte latina, pero también de la parte psicodélica. Y había una cantidad ahí de músicos que incluso hacían como una mezcla entre trova, música del campo de Puerto Rico con rock y con psicodelia. Ahí está, pues, Ray Barreto, de Soul Drummers. Saludos para Miriam, que también nos está escuchando. Así que, bueno, a toda la gente que nos escucha en Safari, pues, les agradecemos. Quedan algunos minutos de programa, quedan algunos discos. Y Eddie, ¿va a haber Oftálmica el próximo año? Va a haber Oftálmica el próximo año, en noviembre lo vamos a regresar para noviembre, como lo habíamos hecho en los años anteriores, y tenemos ahí un plan de armar unas actividades a partir de febrero, pero pues con calma, dijera mi abuela, con calma, que también hay que vivir, no, pero sí, claro que sí, vamos a seguir haciendo Oftálmica, y pues la idea es seguir haciendo actividades, ¿no? De pronto estaría bueno armar aquí una proyección con música en vivo. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Vamos a comprometernos, ¿no? Con calma, pero comprometidos. Sí, para ya el próximo año algo concreto, ¿no? Unas proyecciones con música y a ver qué. Pero pues agradecerles también siempre el espacio, que se sigan manteniendo estos espacios, me parece que es bien importante en la radio pública y en cualquier otro lugar, ¿no? En la radio universitaria. Qué bueno, felicidades, ya llevan un rato dando la batalla. Y a propósito. Bueno. A propósito, 3 años, desde luego estás invitado, Eddie. Ah, sí, ya, 3. 3 años. Órale. En el, en un bar que se encuentra aquí muy cerca de Radio V, el Foro Tintán, se encuentra en Juárez. Muy cerca de Betancourt, ¿no? Ahora que estamos hablando de esto, donde estaba el Zona Centro. Ahí el próximo sábado 1 de diciembre es la fiesta de Safari. Toda la imagen oficial de este tercer aniversario, pues la estaremos soltando ya a partir de esta semana. Lo que quedan estos días, 2 días, este día, en realidad ya mañana de esta semana, sábado, domingo. Estén pendientes. La gente del lugar se ha portado de manera increíble con nosotros. Estamos amarrando a los últimos selectores. Tenemos ahí una serie de amigos que ya dijeron que sí. Sacamos un rato a Leo del Duty y va a estar pinchando vinilos. De reggae, de dub, de dancehall. Va a haber esa noche. Habrá una apertura de rock con Coronel, que estará con nosotros. Estaremos la gente de Safari poniendo la noche final. Esa es la parte del lineup que tendremos para este 1 de diciembre. Pues ya lo sabe. Vamos también por ahí más adelante a regalar unas cortesías que tendremos para ese evento. Y les recordamos que todo va a ser totalmente en vinil. Sí, en discos, ¿no? Bueno, al menos ahí de nuestra parte. Sí, todos van con discos, ya lo dijeron. Y pues bueno, esa es parte de la festividad. Desde luego, Eddie va a estar ahí. Seguramente, sí. ¿No? Sí, ya comprometido aquí públicamente. Aquí va a estar bueno. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, pues ahí está, pues para el próximo sábado, 1 de diciembre. Seguimos con música, Platas. Sí, vamos a continuar con este tema, ahora que ha vuelto a ser un tema central la música de Queen a raíz de esta película que salió, que si no retrata algunos aspectos más profundos de la banda o que no hace resaltar toda la creatividad de Freddie, cosas así por el estilo que dicen los que saben. Vamos a poner una versión mexicana de un tema de Queen. Más adelante les platicamos quién la canta. Yo sé que no podré amarla más, su amor me dio la fe que yo perdí, me ha dado este loco, loco amor. Ya no tendré que estar solo nunca más, que bien, que mal. Tiemblo todo solo pensar, me gusta este loco, loco amor. Ahí va mi nena, le gusta el rock and roll, me vuelve loco. Cuando baila así, es casi como un sueño. Siempre le daré mi amor y así será feliz para ser yo el hombre que siempre con ella permanecerá. Yo quiero este loco, loco amor. Yo sé que no podré amarla más, amor. Safari, expedición musical de los sentidos. Estamos de regreso en Safari, siendo las 10 de la noche con 52 minutos. Y así es, ustedes escucharon al señor César Costa con esta versión llamada Amorcito Loco. Si el catálogo de Queen está siendo reactivado a raíz de estas películas, pues también reactivemos el catálogo del señor César Costa, porque tiene un cover increíble. ¿Qué le pareció, maestro? El Polanca mexicano, ¿no? tiene varios covers, bueno, reversiones más que sí. Cover, ¿no? Buena, César Costa. Tiene una de Fever, ¿no? También bastante... Le mandamos un saludo a Brenda, por cierto. Bastante bueno. Sí, The Fever. Tiene muy, muy, muy buena versión. Tiene varias. Alberto Vázquez. Muchacho naturalista uh-huh. también, sobre todo de César Costa en esta etapa más rockera. No tanto la etapa donde fue como un crooner, ¿no? Uh-huh. Un baladista, un showman. No, sino esta etapa con banda, ¿no? Así es. Bueno, Eddie, ¿dónde encuentran más información de oftálmica, de ultracinema? Para la gente que se le escapó por ahí algún dato, alguna información y quiera asistir, y o quiere estar en alguno de los talleres también. Sí, pues repetir nada más, Ultracinema empieza formalmente de miércoles 21 al domingo 25 de noviembre, o sea, la próxima semana. Tenemos un taller el lunes 19, piratería para cineastas y artistas visuales. Lo demás son proyecciones. Tenemos otros dos talleres de 16 milímetros, cine en 16 milímetros y cine expandido. Proyecciones, foro académico el día viernes 23. Todos los eventos son gratuitos, salvo los talleres. Y para más información pueden escribir directamente a Oftálmica Cine vía Facebook o a Ultracinema MX también vía Facebook. Y pues otra vez agradecer el espacio, invitar a la gente ahí a que se dé una vuelta. La Carlos Fuentes también el sábado, la exposición, el estreno del documental Memoria Oculta. Vayan a ver fotos del 68 que no se habían visto y que pues es interesante verlas en vivo, ¿no? Entonces, pues ahí está la invitación. Todo es gratuito otra vez y pues abierto al público, para toda la familia. Aunque perfecto. Bueno, a lo mejor los niños les cuesta un poco más de trabajo, pero claro, son públicos. Perfecto. Felicidades, Felicidades. Hombre, muchísimas por gracias. Tu chamba y la chamba de toda la banda. Y buenísimo que también vayan a cumplir 3 años. Y sí, nos debemos muchas cosas a hacer ahí entre Oftálmica, Safari, claro. Entre Lady, el Platas y Antulio, ¿no? Van a pasar. Sí, seguramente. Va. Se necesitan. Gracias. Y nos vamos con Los Temerarios del maestro Mandujano. Saludos para el otro maestro Mandujano también. Por favor. Le vamos a mandar el podcast. Agradecemos a Joel Bonilla en los controles y en la tornamesa esta noche. Platas, nos vamos. Meditación de Los Temerarios. Muchas gracias y seguimos a la escucha.